Hola Naila, ¿cómo va la cosa? Hola, Buenas noches. ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo va eso? Bien, Bien. muy bien. Bueno, ¿de qué se trata esta cuestión de la nueva décima social que la hablábamos con la Pyne el lunes? Esta idea de Juan Martínez Calerandi de englobarlos a ustedes con Santiago y con Wilson en esta historia. Bueno, en realidad yo no estaba al tanto de que había sido una idea de Juan Martín. No, fue, o sea, capaz que hace rato que teníamos como ganas de compartir alguna fecha con Santiago y Wilson, y bueno, creo que no sé cómo fue que se dio lo del fogón. Sí. Yo estuve el año pasado compartiendo con una cantora zurda y este año, bueno, me propusieron los chicos si quería compartir la fecha y sí, porque hace rato que teníamos ganas de compartir. Así que bueno, ahí estaremos mañana y el sábado allá en La Plata. Bien, contanos algo, Naila, de lo que vas a estar haciendo el sábado. Sabemos, hemos hablado con Santiago, hemos hablado de Wilson, ellos están más ligados al arte payadoril, si se Sí. quiere. Vos estás cercana, ¿no? Sí, pero Ahí, no sos payadora, pero no. según lo que nos han contado, hay varios que te quieren impulsar a Sí, ir para esos lados y que te animes a improvisar en sí. público y esas Sí. cuestiones. Pero bueno, Sí, total. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero pasa que, bueno, yo soy música y ya, y es relativamente nuevo esto de cantar y tocar la guitarra y escribir las décimas. Entonces, bueno, con el poco tiempo que hay, y sobre todo siendo mamá, entonces como que el tiempo que tengo, que es poco para estudiar, como que estoy muy enganchada con la guitarra y con el canto y escribir. Ya improvisar es otro arte, es otro oficio a la que también hay que dedicarle tiempo, ¿no? Claro. Así jugando, bueno, me animo, pero bueno, nunca se sabe igual, pero no, yo lo que hago es escribir décimas, sí, que bueno, es la misma poesía que usan los payadores, ¿no? Claro. La décima. Y sí, tenemos la idea, creo que en eso estamos como de acuerdo los tres con Wilson y Santi de cómo traerla para hablar los temas actuales, o sea, sacándola un poco de las temáticas tradicionales, ¿no? Que no es porque tenga nada de malo eso, sino porque, bueno, hoy nos suceden otras cosas, nos Claro. pasan un montón de cosas y esta es una poesía que por lo menos para mí como que tiene mucho para decir, o sea, y tiene por su carácter y por su rima y por su ritmo y su musicalidad y su historia, como algo que puede llegar mucho, digamos, pero entonces, bueno, la idea nuestra es eso, abordarla para hablar de las cuestiones que nos suceden hoy, digamos. Hablando de esto del tradicionalismo que mencionabas, una de tus décimas hablan justamente de esas cuestiones, intentan poner en tensión, en crisis, si se quiere, también ciertas cuestiones que tienen que ver con la patria, con el gaucho, que quedaron muy ligadas a estas formas que tienen que ver con el canto payadoril, ¿no? Cuando uno se vincula o empieza o intenta vincularse, hay como un preconcepto que indica que detrás de este canto hay cierto conservadurismo, detrás de este canto hay cierto Sí. pensamiento de derecha que se ha apropiado incluso de algunas Sí. cuestiones que vos, a través de tus décimas, intentás poner en tensión, ¿no? Lo criollo, hay algunas cuestiones que a partir de tus décimas también intentás como revalorizar y dar al menos otra mirada. Sí, totalmente. Sí, como quizás remarcar o traer hacia nosotros la parte más popular que tiene, ¿no? Y no tan, o sea, es cierto que, o sea, yo cuando escuchaba eso, o sea, cuando me pensaba en la tradición o en la palabra patria, sí está como más ligado, por lo menos yo como porteña, algo más conservador. Pero eso creo que fue, como ahí bien dicen las décimas, como un proceso de apropiación por parte de las élites, de la oligarquía, de los militares. O sea, la palabra patria está como muy militarizada, ¿no? Pero eso es algo que sucedió acá a partir de ciertos procesos muy específicos, digamos que de alguna forma cierto que siento yo que nos arrebataron un poco todas estas tradiciones, uh-huh. Que son populares, que vienen de la oralidad, que en su dialéctica con la gauchesca fueron generando una poesía social. Bueno, la gauchesca tuvo varias etapas, ¿no? Pero tuvo la etapa revolucionaria, la etapa facciosa, la etapa más social con Hernández, o sea, y en su ida y vuelta, en su dialéctica con la oralidad, son poesías y músicas y tradiciones muy populares, o que pregnaron mucho en lo popular, y que era muy loco para mí empezar a ver esto y a la vez decir por qué. Entonces para mí es algo que, ¿por qué a mí me llega como algo conservador, casi lindante con lo facho, digamos? Claro. Entonces, bueno, un poco lo que trata de la poesía esa y mi búsqueda es, bueno, ir, bueno, ahora hay muchas historiadores que se ocupan, historiadores e historiadoras que se ocupan de como de la historia más popular, ¿no? De qué hacían los pueblos, o sea, el pueblo más plebeyo, si se quiere, en todas las etapas de la historia, no solo los grandes, ¿no? Que conocemos a Martín, Sarmiento, bueno. Uh-huh. Y con ellos, bueno, me han ayudado mucho a ir desarmando, digamos, para mí, ¿no? Este proceso de apropiación de estas tradiciones que son populares. Uh-huh. En esas décimas que escuchábamos el lunes, sí. Que hablan de la tradición, de la patria, del gaucho, decíamos que hay allí para construir esas décimas un trabajo intenso de investigación y de estudio para desandar y desarmar esos conceptos que muchos de ellos se establecieron y se forjaron allá por comienzos del siglo XX, ¿no? Donde había una necesidad de forjar una identidad y un sentimiento de patria de aquellas élites que los hicieron ir en busca de ese gaucho que antes habían perseguido y lo terminaron transformando como en una como una especie de identidad de lo argentino, ¿no? Y todo eso se dice allí en esas décimas que te decía. Hubo allí, imagino, un trabajo de investigación y de estudio muy muy interesante para poder decir eso, todo lo que decís en 7 minutos. Sí, sí, lo hubo y lo sigue habiendo. Ahora justo estoy haciendo un seminario de doctorado en la UBA sobre todos los inicios, que se llama Emergencias de lo Plebeyo, los gauchos de la patria y las escritoras de la nación, sobre todo la emergencia de la gauchesca y cómo se va gestando esta gauchesca y cómo va influenciando en la plebe de ese momento, o sea, cómo la poesía va y viene desde los escritores de la gauchesca hacia el pueblo, como un intermedio, digamos, en donde este pueblo empieza a participar políticamente por primera vez y era necesario que esas voces se escucharan. Uh-huh. Todo esto era porque sigo estudiando, pero porque me apasiona, ¿no? Claro, claro. Todo este proceso de nuestra poesía. Uh-huh. ¿Y cómo llegas a toda esta historia, Nailan? ¿Cómo es que te empezás a arrimar a esta poesía gauchesca? ¿Cómo es que te empezás a arrimar a estas sonoridades? Siempre me gustó esta música mucho. Pasa que yo ni me imaginaba que iba a cantar y tocar la guitarra, porque me dedicaba a otra cosa. O sea, era música, ¿no? Pero soy profe de violín. Ah, mirá. Pero bueno, en algún momento de la vida, por una historia larga, empecé como a cantar un poco y a tocar la guitarra y como que era esta música, digamos, la que, o sea, toqué el arpegio de milonga y era eso, digamos, no había nada más. Uh-huh. Y bueno, y entonces empecé en ese momento, al que es ahora mi compañera, mi amigo, que vivíamos juntos y él tocaba música surera, entonces yo le pedía capaz que me ayude a sacar una introducción, que me la simplificara para que ya los pudiera sacar. Bueno, y empecé a sacar repertorio así surero, ¿no? Milongas, estilos para cantar. Sí. que me por algún motivo me convocaba muchísimo esa música, pero después, a ver, había mucho de ese repertorio que yo no me sentí identificada para cantar, digamos. Claro. Más allá de que me convocaba esa música por algún motivo, uh-huh. Es un repertorio muy rural y bastante patriarcal, si se quiere. Entonces, claro. Uh-huh. Y entonces ahí fue que dije, bueno, me gustaría a mí escribir, no sé, cantar una milonga quizás con alguna letra mía. Claro. Sí, esa es como la chispa de todo, que sigue siendo hasta la de hoy incluso. Uh-huh, uh-huh. Y entonces ahí fui a aprender con los payadores, las décimas. Y ahí me empecé a meter a escribir la poesía, ¿no? Uh-huh. Aprendí con Wilson, con Emmanuel Gaboto, otro uh-huh. payador. Uh-huh. Y bueno, y en todo este proceso de querer aprender y aprender y aprender, siempre para mí estuvo muy ligado a la historia, siempre me gustó mucho la historia. Entonces empezó como a resonarme esto adentro de por qué yo tenía esta sensación de que era algo tan facho y conservador todo, si en realidad no era, yo no lo sentía eso cuando cantaba ese repertorio o cuando lo escuchaba. Uh-huh. Así que bueno, así. Uh-huh. Así que fuiste de ese modo estudiando con los payadores, sí. acercándote a ese mundo de la décima. Componiendo tu propio sí. repertorio que bueno después apareció en un libro que de alguna manera recupera toda esta tradición gauchesca de la que estábamos hablando en clave feminista y más urbana y más urbana, ¿no? Sí, total. Sí, sí. Ahí vamos, estamos en la búsqueda todavía. Uh-huh. Pero bueno, ahí hay un camino interesante, porque vos decías, ese repertorio que había no lograba interpelarte, ¿no? Era un repertorio más rural y machista, decías, ¿no? Patriarcal, que es un mundo, claro, es un mundo de hombres ese, ¿no? El mundo del payador todavía sigue siendo, a pesar de que hay muchas payadoras y a pesar de todo lo que ha hecho Marta Swin, por ejemplo, ¿no? Todo lo que viene haciendo Marta Swin. No son tantas las mujeres, sigue siendo un claro, mundo de hombres ese, ¿no? Hay pocas que son muy importantes, de hecho la más grosa de todas es Marta, pero son pocas, ojalá claro. hubiera más. Pero uh-huh. de todos modos, en lo que es la tradición de la música surera, uh-huh. ya no de la payada, digamos, de la música, hubo cantoras uh-huh. también, mujeres, y las hay. Claro. Lo que pasa es que, bueno... La diferencia en la cantidad es abismal, ¿no? Entre claro. las cantoras mujeres y los hombres. Uh-huh. Pero me parece que hay algo que sí es donde hay que, como quizás sí, hacer como un corte en otro lugar, que es en el tema de la creación. En el tema, como que me parece que eso es lo que no estaba habilitado para uh-huh. las mujeres. Como que las mujeres cantan, han cantado siempre y cantan lo que escriben los hombres, digamos. Claro. Y eso es raro de pensar en una tradición de tantos años, es raro de pensar que a las mujeres no tuvieron nada que decir o no tuvieron nada que les pasara a ellas que quisieran expresar. Claramente había una inhabilitación para hacerlo. Uh-huh. En esta música como en mucho el folclore, ¿no? Totalmente, es algo sí. que de todo el folclore, digamos. Uh-huh, uh-huh, sí. Pero bueno, entonces ahí me parece que es importante, digamos, yo no me siento una gran compositora ni una gran nada, pero me parece importante poder hacerlo, digamos, o sea, habilitarme a mí la posibilidad de cantar algo que es lo que me pasa a mí, que es lo que yo puedo expresar, ¿no? Más allá de lo que haya escrito otra persona. Más allá, digamos, del tema de la ruralidad, que a mí me encanta cantar una milonga capaz, pero no sé si me puedo subir a un escenario a cantar una milonga que hable de algo que yo no conozco. Claro. O sea, como algo anecdótico puede ser, como algo pintoresco, pero no sé. Al menos no es mi búsqueda esa. Totalmente, claro. Pero aparte me parece importante que hoy lo podamos hacer, digamos. Aunque no sean las mejores, digamos, o sea, porque yo el año pasado entrevisté a una cantora que me decía, bueno, pero ¿qué voy a escribir yo con todo lo que han escrito los hombres, esos grandes poetas, ¿no? Que uh-huh. tenemos acá, increíbles poetas, y qué voy a escribir yo si si ya escribió fulanito. Pero bueno, lo que tenía para decir fulanito era lo de fulanito. Claro, ya lo dijo fulanito. Claro, ya lo dijo fulanito de la manera de fulanito, y si uno claro. no empieza a escribir, nunca vamos a escribir, o sea, nunca vamos a ser fulanito, digamos, ni vamos a llegar a escribir bien si no escribimos. Claro, totalmente. Uh-huh. Así que bueno, ahí está, ahí es un poco la búsqueda. Bueno, está muy bien ese, seguir por ese, por ese, por ese camino. Hoy hablábamos de Marta como una, como una referente dentro sí. Del canto payadoril, alguien que hay que nombrar, porque ha hecho bastante para que muchísimo. Para que pueda expandir las fronteras de ese, de ese, de ese canto. Y vuelvo a esto de que decíamos, ¿no? Que esta nueva décima social. Me parece que tiene que ver con esto que vos recién mencionabas, que tiene que ver con las temáticas que se abordan, con las temáticas que aborda tanto Wilson, con las temáticas que aborda Santiago. Los dos ni siquiera se parecen demasiado, digo, son payadores no. y son bien diferentes y tienen estilos bien, bien diferentes, tienen escuelas bien diferentes. Pero lo que los asemeja junto con vos, me parece, tiene que ver con la incorporación de esas temáticas que son de este tiempo, con esas formas, con esos modos que tienen que ver con este tiempo, ¿no? Expresar este tiempo a partir de unas sonoridades que vienen de lejos. Sí, sí, exactamente. en eso creo que coincidimos, sí. Uh-huh. En eso andamos. Naila, ¿de qué se trata el colectivo feminista Versadoras, que han escrito un manifiesto decimista antipatriarcal? Y ese colectivo se formó en la pandemia, uh-huh. A partir de, bueno, yo tengo como una hermandad así con una payadora cantora chilena, que uh-huh. es Carola López, uh-huh. y bueno, y ella estaba muy en contacto con payadoras y cantoras así de estas tradiciones de otros países, y bueno, entonces en la pandemia ya se le ocurrió que nos juntemos así virtualmente para debatir estas cosas, ¿no? Como mujeres que queremos cantar y estas tradiciones, bueno, y sobre la décima, ¿no? Uh-huh. Todas amantes de la décima y practicantes de las décimas. Uh-huh. Y bueno, y así surgió, nos empezamos a juntar en pandemia y surgió hacer la idea del manifiesto a partir de una convocatoria de una investigadora que llevaba adelante una revista, bueno. Uh-huh. Y así que trabajamos bastantes meses leyendo textos, que eso es algo que yo ahora sigo practicando, y que de hecho el segundo libro me gustaría hacerlo, creo que sobre esto, que es como bajar el concepto de textos académicos uh-huh. a décimas. Uh-huh. Porque hay mucho, o sea, ahora hay en la academia hay muchísima información e investigaciones increíbles que se están haciendo, ¿no? Sobre sociología, filosofía, historia, incluso pensamientos feministas uh-huh. o descoloniales, pero que son textos que son difíciles o que no llegan al alcance, ¿no? Porque están ahí como en la academia. Y bueno, con las chicas hicimos un poco ese proceso de como que íbamos haciendo distintas lecturas y bajando un poco todo eso a décimas. Y el manifiesto tiene mucho de eso. Uh-huh. Y bueno, después el colectivo se medio que se disolvió uh-huh. Después del manifiesto, pero bueno, ahora es como que decantó en otro grupo que sí estamos trabajando ya más formalmente, dependiendo de la Universidad de Londres, que se llama Cantoras del Cono Sur. Uh-huh. Como un proyecto de investigación que lo lleva a cabo Bernie, que es otra de las chicas que estaba en el colectivo, que bueno, consiguió como el apoyo de la universidad de allá donde ella vive. Entonces ahora sí estamos trabajando, uh-huh. eso va a ser un libro que va a ser el año que viene, donde también tenemos reuniones periódicas, somos de distintos países, y estamos haciendo todo este trabajo de investigación sobre la práctica de las cantoras en esta era postcolonial, digamos, uh-huh. Cantoras de la tradición. Bien. Así que, bueno, habrá que estar atento entonces a ver cuándo van a conocer todo ese trabajo de investigación sí. que vienen realizando sí. a partir de ese libro. Sí. Bueno, van a estar el sábado por aquí, por la ciudad. Antes sí. van a estar ahí, hablaba de Juan Martínez Calerandi. Mañana van sí. a estar ahí en el Fogón Criollo. En el Fogón, sí. Uh-huh. Sí, en el Fogón Surero, sí, mañana, en el Usuriano. Fogón Surero, en ahí en Fogón Surero, Fogón Surero. El sábado allá en La Plata. El sábado Colibri. Andan por acá. Y el domingo en San Vicente. En San Vicente. Mira. Sí. Bueno. Sí, sí, al aire libre, a la tarde. Qué para bueno. Ir con el mate y la reposera. Qué bueno, van a andar por Buenos Aires, por La Plata, por San Vicente, entonces sí. Viernes, sábado, domingo, distintos escenarios. Y después el viernes 22, sí. Yo vuelvo a La Plata. Ajá. Con Juan Martín Escalerandi. Ah, mirá qué bueno. Y con Pablo Solo Díaz, que es un payador. Otro payador, no sé si lo... tremendo, de sí, Las Flores. Tremendísimo, sí. Uh-huh. Y quizás venga Tato Taján a tocar algún tema también con nosotros. ¿Tato Taján? Sí. Mirá. Un conocedor de toda esta, sí. esta música surera importante, Tato. Sí, sí, ¿no? Mucho. Sí, sí, sí. Conoce mucho, toda esa eso... música de raíz folclórica de lo que, sí. lo que tiene que ver con la llanura bonaerense, la conoce. Muchísimo, sí, sí, sí. Muchísimo. Bueno, él estudió mucho con Reynoso, con Atilio Reynoso. Sí, sí, uh-huh. Atilio, sí, sí. Así que, qué bueno ese encuentro. ¿Cuándo es eso? ¿El viernes 22? Eso es el viernes 22 en un ciclo que se llama Ciclo Mistongo. Ah, en el ciclo de Nacho Villabona. Sí. Ah, mirá vos. Sí, sí, eso es el 22 de septiembre. Mirá así vos. Así que ahí volvemos a La Plata. Ahí volvés entonces, sí. Con Martín, con Juan Martín Escalerandi, que la última vez, sí. que lo vimos por acá fue también en el marco del ciclo Mistongo. Claro. Estuvo con el Choco, con Nicolás Ochini. Sí. Y también quizás se venga Pablo Solo Díaz y andará el Tato por allí también. Qué lindo. Sí, sí, Pablo ese. Seguro. Tato iba a ver si podía. Qué o bueno. sea, él nos acercó al ciclo este. Sí. Y tenía ganas de estar, hay que ver si puede. Creo que sí, que al final sí. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, pero en principio este sábado de septiembre vas este a estar compartiendo con Wilson Salimoncic y Santiago Lapine. Sí. Bien, y el 22, sí, sí. Así que, bueno. Es otra historia. ¿Te puedo preguntar por último por Suma sí. Paz? ¿Suma Paz? Sí. Sí. Porque por lo que decís, no, por lo que decías, por los caminos que venís transitando, por esas búsquedas a partir de ese género musical, que bueno, ella así como decíamos de Marta, como una referente dentro del canto payadoril, dentro de este canto surero, si hablamos de mujeres que la han peleado y mucho, seguramente aparece el nombre de Suma Paz allí, ¿no? Sí, y Suma es como lo más grande que existió, digamos. Para mí ella es, no sé, increíble. O sea, hoy todavía la escucho mucho y me parece una belleza extraordinaria lo que hizo Suma, uh-huh. así como increíble. Pero ella es un ejemplo de eso que yo te decía antes. O sea, imagínate que Suma era licenciada en letras. Totalmente. Amante de la poesía, tenía libros de poesía. Totalmente, sin claro. Sin embargo, no fue hasta sus últimos años, creo que grabó algún sí. tema con sus letras. Sí, vos fijate. Escondió un poco su lado. Y en lo que es la composición, sí. Claro. O sea, no cantaba sus temas. Ella. Sí, sí, sí, totalmente. Porque, o sea, claramente no estaba habilitado eso. Se animó a arrimarle algunas músicas, algunos versos de Pedro sí, Rizzo, de Don sí. Segundino Cabezas, ¿no? De Máximo Aguirre, pero, sí. pero su composición, claro, su obra propia le costó bastante, ¿no? Prefirió siempre sí. Ocultar de alguna manera ese trabajo poético que expresaba en tantos libros. Sí, sí, claro. Para mí tiene que ver, no sé, yo creo que tiene que ver con eso, con uh-huh. que no había una habilitación. Uh-huh. Pero su lo que ella hizo artísticamente, igual a mí me parece increíble, bellísimo, uh-huh. Bellísimo. Un camino largo el que emprendió Suma, si hablamos de Suma también hay que decir que no le fue nada sencillo a Suma Paz conseguir lugares para generar trabajo, para dar cuenta de ese canto, así que usted también se da cuenta del camino que ha elegido, ¿no? Sí. Sí, pero como... Difícil como... y complejo sí, sí. El camino que ha elegido seguir dentro del mundo de la canción. Sí, sí, sí, no, sí, si pretendiera trabajar o vivir de esto, no. O sea, yo trabajo, soy docente y no pretendo vivir de esto porque si no, sería, o sea, nunca se sabe lo que puede dar la vida, pero la verdad es que lo hago porque me apasiona, digamos. Uh-huh. Pero tengo mi trabajo, digamos, claro. de docente uh-huh. en las orquestas y entonces, bueno, en el tiempo que puedo hago esto, digamos, uh-huh. Pero y con toda la pasión. pero no, no estoy esperando que me devuelva mucho más que el compartir, o sea, y mira todo lo que va pasando, no sé, como que todo el tiempo comparto y me hago hermandades en este camino que vamos encontrándonos, y eso ya es una fortuna, digamos, pero no más. Claro. Bueno, Nailan, que vaya todo muy bien en cada uno de estos encuentros que tenés mañana, el sábado, el domingo, el sábado en la ciudad, ahí sí, compartiendo el canto con Wilson Salimoncic y Santiago Lapine, dos crack también, esos sí, este, payadores, total, esos que sí, arriman, sí, nuevas temáticas, sí, nuevas formas de decir, y han renovado, vienen renovando ese canto también ancestral. Así que van a estar los tres en la ciudad mañana, ahí en el Fogón Criollo que organiza Juan Martín Escalerandi, el sábado por aquí por la ciudad. Naila, muchísimas gracias por atendernos. Nos vamos a ver ahí. Ahí nos vamos a ver, ahí vamos a ir, claro que sí, ahí vamos a estar. Bueno, muchas gracias. Listo. Gracias por atendernos. Nos vemos el sábado. Que vaya todo muy bien. Gracias a ustedes.